La jodencia, la radio de la independización y la Vox Populi de la gran metrópoli presenta hoy para ustedes esta misión especial del Festival de la Tigra. Estamos calentando motores. Festival de la Tigra. Por allá tengo un conejito dando vueltas con una urna que necesitamos llenarla, pero no de votos, sino de plata. Sí, o sea, porque es que es un voto no, todavía no. Claro que estamos en eso de la vaina de las elecciones, que ahora todo el mundo quiere ser concejal y todos quieren ser alcalde, pues, pero piche. Ah, ya le, háganme el favor y que necesitamos llenar esa urnita, pero de billetes de 50.000 para arriba. Muchas gracias a todos ustedes. Y allá están las camisetas, están los termos, están las cachuchas, están los bolsos del tercer festival de la Tigra de Cuesta Rubén. No, bolos no, bolos no. Monedas no, no, monedas también, pero no hay de 5.000. Bueno, estamos listos, aquí estamos para ustedes. ¿Estamos listos? Sí. Bueno, yo no hablo más cháchara. Escuchemos la música, aquí está. Caníbal son de la mesa de los santos y a disfrutar, vamos a bailar carranga, que hijo de puerca. Hijo de madre, ni más mandado, debe haber. Bueno, y como la vaina sin carranga, sin copla no es carranga, pues echémonos una coplita. Se me antoja una morena que me brinde sus quereres para hacer cositas buenas sin que mi mujer se entere. Y dice, compadre. Yeah. Bueno, muchas gracias por esos aplausos. Ese es el mejor estímulo para nosotros, los que nos hacemos llamar artistas de mentiras. Muchas gracias. Hay un tema que le compuse a este bonito festival que quiero que todos lo tengan en cuenta, que quiero que todos lo escuchen. Yo no soy de aquí, de Piedecuestas, no soy santero. Y si hay algún camarógrafo por ahí que EXO quieren que la grabe, entonces que se acerque el que tenga la cámara, porque esto dice así: ¡que viva el festival! Allá en la mesa de los santos, una canción que se llama Machuque y Chupe, y es para todos los borrachitos, aquellos que se gastan la platica por ahí en lo que no deben gastársela. Entonces, para todos ustedes, con mucho cariño, esta canción que dice así: muchos critican porque vivo tomando, dicen que ya me paso en degenerado, porque todo lo que gano me lo gasto. Porque habiendo verano, siguen brincando sapos por todos lados, que viven más pendientes de lo que yo hago, en vez de vivir por ellos preocupados. ¿Qué culpa tengo si por mí sufren, por lo que debo o porque me emborrache? Que cada quien goce la vida y disfrute, machuque, chupe y haga su montón aparte. Machuque, chupe y haga su montón aparte. vida y disfrute. Macho que chupe y haga su montón aparte. Bueno, ya se me secó el guarguero. Toca echarle un poquito de gasolina porque esta vaina se está poniendo pesada. Es el Partido Liberal. La China que no tenía. Otro tema de esos que nacen allá arriba en la mesa de los santos. No allá arriba porque pues de allá viene toda la inspiración, ¿no? Pero es una canción que a mí particularmente me gusta mucho. Habla de lo que yo soy, habla de lo que siento allá en la mesa, de lo que yo siento en el campo. Y se llama Mi Gran Orgullo, para todos ustedes con mucho cariño. Familiares y amigos, buenos vecinos en quienes puedo confiar. Como pueden ver, son bastante rojos. Esa era otra de las mías, van cuatro. Oiga, y con tanta mujer bonita uno se siente antojado. Pero hay una vocecita que me dice, usted es casado, no sea pingo. Otro tema de los que nacen arriba, es una canción que hace tiempo quería cantarle al público. Se presentó la oportunidad hoy. Quiero darle gracias a Dios. Y para todos ustedes, con mucho cariño, bienvenidos a Santander. Quiero brindarle a Santander esta canción con todo el alma, porque de ahí es que me nace. Abriendo a toda mi región, a su bonita capital y sus paisajes, gentes amables y sus mujeres preciosas, semejantes a una rosa de belleza natural. Montañas, valles, sus pueblos, entre otras cosas, el cañón de Chica, mucha parte de su identidad. Su geografía es actual para el deporte extremo y su agradable clima toma descansar. Aquí en la ilustre cuna de los comuneros, José Morales y José Antonio Galán, que al igual que ellos dieron todo por sus pueblos y por realizar sus sueños, así nosotros también nos complacemos en mostrar el teleférico para todo el mundo entero que Galán a Santander. De toda la nación, el teleférico es para propios extraños, el atractivo más grande de la región. Todo el que viene a Santander quiere llevarse cuando conoce Panachi y contemple el gran cañón. Hermosa tierra y lo mejor sus habitantes, que siempre van a brindarles una excelente atención. ¿Y usted qué espera para darse una vueltica por las agrestes tierras de Gran Santander? Venga y contemple que esto es una maravilla, mirando un lindo arrebol al atardecer. Venga, conozca y viva una gran aventura de Guatemala y su cultura. Mucho podrás aprender de su comida típica, también de su caudo, pepito y amute y olvidar de comer. ¡Que viva yo! Acaba la pasión y aquella vainita se vuelve rutina. Nos salen siempre con el mismo cuento. Otra de mis canciones, espero que la disfruten. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué y que además no se bañó. Esa es la respuesta más común que tengo yo, y siempre me dejan en la misma situación. Ya como se encuentra usted, no ve que hoy trabajó, a sudor apesta y además no se afeitó. Tiene hasta pecueca y entonces pregunto yo, ¿qué tienen que ver mis patas para hacer el amor? ¿Con qué derecho nos reclama la mujer que ella no cumple con sus deberes de esposa? ¿O nos atiende como debería de ser? Después se ofende cuando no consigue moza. ¿O nos atiende como debería de ser? Después se ofende cuando no consigue moza. También me exige respeto y no entiendo su descaro. Lo que se está creyendo, o piensa que soy de palo, porque ya en la cama no me brinda nada a mí. Cuando no está brava dice que quiere dormir, y en verdad es tan rara que me ha llegado a decir pues conmigo es muy feliz. Son cosas extrañas las que tengo que aguantar. Me jura que me ama y demuestra que no es verdad, que ella está chiflada si cree que voy a aguantar. Por siempre las ganas y otra no voy a buscar. ¿Por qué derecho no reclama la mujer si ella no cumple con su deber de esposa? Debería de ser, después se ofende cuando no consigue moza. O no sabe cómo debería de ser, después se ofende cuando no consigue moza. Oiga, cerró bonito con las campanas. Qué bien, muchas gracias por esos aplausos. Ese es el mejor estímulo para nosotros los artistas. Y muchas gracias, Piedecuesta, por este recibimiento. De verdad que estoy muy contento, estoy muy agradecido. Esto era lo que siempre había esperado. Espero que lo estén disfrutando. Y yo sí me la estoy gozando mucho. Yo no expreso mucho con el cuerpo lo que hago con palabras. Es lo que quiero transmitirle a todos ustedes. Entonces, ya para cerrar, ¿no? La tanda de canciones de muestras. Es que se me olvida el orden. El orden analfabético. Una canción. La última de este segmento. Una canción que acabo de reformar. Ahorita por el cuento ese de las empanadas. Que se volvió viral en todo el país. Es una rumbita que hice. Se llama Triste Realidad. Que nunca se ensucian las manos, son los que no han podido progresar. parece justo cómo están tratando a la población. Mientras ellos de mansiones de lujo, gastando plata que les aseguro era para salud y educación. ¿Dónde estarán los derechos del pueblo? ¿A quién acudiremos? ¿Quién nos puede ayudar? Ellos nos tienen impuestos hasta el cuello, aquí todos debemos pagar por respirar. Porque pregunto, nos viven persiguiendo, nos hacen comparendos, no dejan trabajar. Y los ladrones y delincuentes riendo, persíganos a ellos, que para eso es que están. Se aprovechan del pobre agricultor y su nobleza para que no se pueda levantar. Y lo mismo sucede en las empresas, miles de normas y reglas inventan para que nadie se pueda superar. No les conviene tener competencia para ellos que otros surgen su nobleza, porque amenazan su estabilidad. ¿Dónde estarán los derechos del pueblo? ¿A quién acudiremos? ¿Quién nos puede ayudar? ¿Quién nos tiene impuestos hasta el cuello? Aquí todos debemos pagar por respirar. Porque pregunto, nos viven presidiendo, nos hacen comparendos por vender empanadas. Y los ladrones y delincuentes riendo, persíganlos a ellos, que para eso es que están. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. Movilizar una idea. Paso 4. Hacer las cosas con mucho humor y amor. Paso 5. Dejar que los niños hablen en la radio. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas, oye.